todas son mentiras y metáforas ridículas. No, no, yo no puedo decir nada más, ¿no? As a position. Great love story. Hurry up! Pues, estamos acostumbrados ya a este tipo de gente venga a todos lados.